en donde van a explicar el problema que va. Creo que ya todos conocemos la situación de las instituciones que trabajan personas con discapacidad, las cese de pago de las obras sociales, la falta de la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Así que bueno, nos llevan a esto, a cese de actividades. Así que bueno, le doy el pase a mis compañeras, a la señora Sonia Silva Rey, señorita Sonia Silva Rey de Juntos. No. Centro de Día del Sur. Centro de Día del Sur. Buenos días. Buen día, Sonia. Lindo día, ¿eh? Sí. Pero bueno. 21 grados está haciendo. 21 grados. Está para saquito ya. Yo ya me puse el saquito. Sí, veo. No, bueno, no sé. A sí. La gente grande ya se empieza a abrigar. Sí. Vean, con Graciela. Graciela está más corta. No. Y en Bermuda. Justo hablábamos. Sí. Justo hablábamos. Decía, qué suerte que no me traje saquito. Dijo, Graciela. Bueno, contenta de estar en un nuevo programa de Mate Amargo. No vengo sola. De Centros Día del Sur me acompañan. Hola, María Graciela Solari. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, tuve un poco que me bajó la presión, así me dio una infección y me pasó. Bueno, por eso ahora estás bien. Sí, me tengo Regia. Que hacer un análisis de sangre y nada más. Bueno, pero bien. ¿Y aquí a mi lado? Bien, ya todo bien. ¿Quién está? ¿Quién está hablando? Para la gente que no nos que recién se suma a escucharnos. ¿Tu nombre? Yo me llamo Cristian Capitán. Cristian Capitán. Yo Capitana. Justo estamos con los capitanes. La Capitana. Estamos felices. Un poco descompuesta, no se sintió bien la Capitana, pero ya está bien la Capitana. Bien. Va a estar mejor. Estoy rodeada de capitanes. Tenía baja presión. Bueno, y somos de Centro Día del Sur, pero no está Centro Día del Sur solo. Florencia, mi compañera querida, ¿cómo andás? Buen día, bien, muy bien. ¿Todo bien? Yo también vine acompañada. Sí, Damián. Hoy faltaron algunos, así que vine. No. Yo soy Florencia. No, la chica Florencia. Lo que pasa es que hay muchas Florencias. Sí, somos muchas. Muchas Florencias. No vino y tampoco está allá. No vino y capaz que nos está escuchando, así que seguro. No puede estar ojalá escuchando. Ojalá que sí. Se quedó descansando hoy. Sí. Pasa que ayer subimos de festejo. Les contamos una puntita nada más. Una puntita. ¿Cómo de festejo? Sí. Festejo por el primer aniversario de Juntos. Primer aniversario de Centro Día Juntos. Claro, sí. Empezamos el año pasado un 10 de marzo y ayer fue 10 de marzo. Qué lindo, bueno, nos van a estar contando entonces cómo estuvo eso. Sí, más adelante. Sí, un buen festejo. Bien. Qué lindo. Sí. Y sí, hay que festejar. Sí. Vamos con algo de música, ¿les parece? Dale. Vamos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Con qué? ¿Con qué canción? Y podríamos, el domingo fue el Día de la Mujer. Sí. ¿Podríamos ir con alguna artista femenina? ¿Shakira? Dale, Shakira. Vamos con Shakira, con lo que. Shakira. Las lobas de Shakira. Bueno, ahí está. Es la cara del productor porque eres rockero. Hace 20 años le pasa a Shakira. Ah. ¿Hace cuánto no te pide Shakira? Special. Y a la cara. lindos, ni divos, ni niños ricos. Yo sé lo que quiero, pasarlo muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero. Una luz en el armario tiene ganas de salir. Andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentado en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. Un tema de Calamaro. ¿Quién lo pidió el tema de Calamaro? No, o sea, surgió, no. Surgió con la apurada. Bueno, escuchamos a Shakira. Ah, no, Shakira era. Claro, Shakira, y ahora Loba, Loba. En el mientras tanto. Esta la gordita. Che, qué madre está. Hoy tenemos un día. Estos 30 y pico me caen, pero están cayendo la mano. Tenemos un día difícil. Bueno, le contamos a la gente que estamos haciendo radio desde Vox 102.9 de acá de la ciudad. Siempre que menciona la radio me decía la profe. Y después damos los teléfonos para que nos manden mensajitos. La dirección es Irala 3200. Así, si quieren mandar comida, un golazo. Ah, no. Comida. ¿Por qué no? Tenemos una rosca de trajeron los chicos de juntos. Rosca, qué, sí. Qué rico. Sí, después les contamos de las roscas. Y un grado. Sí, sí, un grado. ¿Cómo va a estar el clima, Gra? Contanos. ¿Cómo viene el clima para la semana? Lindo. No va a ser tanto calor. Bien. ¿Y cuántos grados hace hoy? Va a ser 25 nada más. Nada 25. Más. Muy bien. Está bien. Me cae, me queda 21. Me cae mejor Gres que Bertolini. Ah. Bertolotti. Toda la semana va a ser buen tiempo, nada de calor. Bien. Bien, bueno, bien, pensaba. Che, para la parte deportiva no me quiero olvidar para preguntar a los chicos que van a hacer la sección de deporte la opinión de la foto de Messi con Trump. Por favor, después me dan una definición. Una opinión. Ah, ¿no? Bueno, después lo guardamos. Bueno, ayer fue el aniversario del Centro de Día Juntos, sí. Pero antes queremos contar, sí. Porque mucha gente, es que oyentes que nos escuchan, no saben qué es un centro de día, qué hace, qué nos dedicamos. Entonces también nos va a decir, leer la definición, y después les contamos bien qué es lo que hacemos. Bueno, esta es la definición. Vamos. Centro de día es un dispositivo en donde concurren personas con discapacidad. El centro permitir la inclusión en la comunidad, la interacción social a través de la implementación de actividades ocupacionales, recreativas y terapéuticas, y utilizando los apoyos necesarios para que esto suceda, manteniendo y desarrollando habilidades para fomentar el autovalimiento y la independencia en las actividades que son de interés para cada persona, con una mirada plena, con una mirada plena desde el modelo de la calidad de vida. Muy bien, dame. Bien, es un poco, son las personas, lo traducimos en otras palabras. Son las personas con discapacidad, adultas, con discapacidad intelectual y motriz también, que no pueden acceder a un empleo. Entonces, a través del centro de día se buscan actividades donde puedan desarrollarse, poder tener mejor calidad de vida, poder hacer cosas que les gusten. Así que, bueno, cuéntenos ustedes qué es lo que hacen y lo que aprenden en el centro de día. A ver, Graham. Claro. ¿Qué hacen en el centro de día, Grace? Unas cosas. Lo que te acuerdes. Claro. Sí. Canastita para huevitos de Pascua. Bien. ¿Vos, Chris? Nosotros estamos haciendo. Ahora estamos haciendo los jabones y eso. Jabones. ¿Y qué hacen después con los jabones? Hacemos. En la feria. Nosotros estamos haciendo jabones. También estamos haciendo. Ahora cocina. Cocina también. Hacemos todo poco. Bien. Muy bien. Bien. Y yo estoy feliz por vos y. Vos sos. Botella de amor, cortar papel. Botella de amor. Para también. Llevar a la plaza. Para ser reciclado. Reciclado. Sí. Bien. ¿Vos, Dami? Cocina. Aprender a hacer cocina. O sea, para que uno en un futuro, bueno, en mi casa, pueda cocinar. Más que nada por. Si ponele mi mamá, no pueda cocinar por si tiene algún problema, un accidente que le haya pasado, no quiera cocinar y tiene que cocinar a alguien diferente, bueno, tengo que cocinar yo. Por eso estoy aprendiendo en un centro de día a cocinar, o por ahí también estoy cocinando porque para que me guste, y bueno, en un futuro que sepa cocinar y que tenga un trabajo y en ese trabajo sea la cocina, no. O sea, el centro de día tiene muchas actividades. No necesariamente puede ser solo cocina, puede ser otras actividades. Otros oficios, sí. Claro, puede ser carpintería, bueno, ya digo, cocina, puede ser pintura, puede. Jardinería también. Jardinería. ¿No? Pueden ser un montón de cosas que eso en un futuro, con todo lo que aprendiste en el centro de día, después ya digas. Radio. Bueno, claro, radio también. Bueno, radio. Entonces, totalmente. Con todo eso. Vos pensás y elegís, bueno, me quedo con uno y voy a probar y me postulo en un trabajo y digo, a ver si en este trabajo me lo engancho y quepo ahí y digo, bueno, me dedico a esto. Uh-huh. Porque lo que el centro de día lo que quiere decir es, te ayudamos a enseñar a que hagas esto. Si esto te parece que te va bien, entonces en un futuro cuando quieres ir a buscar trabajo, haz el trabajo de lo que hiciste en el centro de día, que fue lo que mejor mejor te desempeñaste. Entonces, bueno, eso es lo que también trata el centro de día de hacer. Tratar de manejarte vos solo en un momento y independizarte, y después cuando busques un trabajo, hacer el trabajo que el mismo que hiciste en el centro de día. Entonces, bueno, hacemos muy bien explicado, muy bien explicado. Factura, Le decimos a la gente que ahora la visión del centro de día cambió un poco, es más a lo laboral. Claro. ¿Sí? Entonces, en Juntos Centro de Día, ellos tienen un maestro panadero que les enseña, que sabe de qué se trata, maestro pastelero también. Chef, entonces, chef recibido. Chef recibido, ahí está. El título oficial. Claro. Y que bueno, que les enseña a los chicos el oficio de la panadería y bueno, toda la producción que tienen también después se vende a los padres y a gente de afuera. Claro. Estamos cerrando un contrato con un café de Quilmes para abastecerlo de pan árabe. Hacen de todo. ¿Pan árabe? ¿Qué más hacen? Pan árabe, pan viena, baguette, bueno, medialunas. ¿Qué más? Pebetes. Es lo mismo. Che, podemos decir que estamos en búsqueda de un horno pizzero de 12 moldes. Así que la persona que tenga para vender un horno pizzero de moldes, o panadero, por favor, contactarse. Claro, contactarse con la radio. Claro, contactarse con la radio y nos avisan. O con el centro de día. Y porque necesitamos aumentar la producción y la única manera de aumentar la producción es adquiriendo un horno de 12 moldes. Sí. Pues los pedidos nos están pasando. Sería con un agradecimiento total, por favor. Ahí está, muy bien, Damián, muy bien explicado. Che, estamos en comunicación telefónica vía Zoom, en realidad, con Nelly, la profe que está en el grupo azul. A ver. A ver. Aquí dice. Ahí está. Hay un dormido. Hola, Nelly. Hola, Nelly. Hola. ¿Cómo les va, chicos? Hola, Nelly. Hola. ¿Cómo les va? Nelly. Lo tuyo era la televisión, Nelly, mira. Qué plan. Bueno, les voy a mostrar, que me había olvidado yo, que puedo mostrar algunos trabajitos que hice también con el Grupo Verde. Son los portarretratos, así que bueno. No sé si ya pasaron el videito de las carpetas. Lo estamos pasando en este momento. Se está pasando. Están dando las carpetas. Estás vos en plano junto al video. Se ven los videos, los dibujos. Hermoso. Esos trabajitos que hicimos son con el Grupo Azul, que acá me quedó una sola carpetita sin entregar, pero bueno, la idea es que los chicos trabajen libremente, con su creatividad, y bueno, les dimos las hojas, le hicimos diferentes intervenciones, por ejemplo, con papeles, hicimos con dibujos con acrílico, con témperas, usamos también, aparte de usar los pinceles, usamos también hilo, hicimos algunas cosas con hilo, otros con esponja, otro mojando con agua, otros, distintas intervenciones, y los chicos, la verdad, que trabajaron, se coparon para hacer las tapas de cada carpetita, la hicieron ellos. Bien. Ellos la pintaron y después para hacer las trencitas también de para atar la carpeta también, todo lo hicieron ellos solitos. Muy bien. O sea, muy buen trabajo. Pero bueno. Sí. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, les voy a dar vuelta a la cámara para que vean también a los chicos, bueno, que estaban trabajando ahora, y les voy a mostrar una carpeta que quedó acá y dos portarretratos que me quedaron sin entregar del Grupo Verde para que vean más o menos cómo lo trabajamos. Trabajamos en cartón y después la idea era que traiga, cada uno se traiga su foto. Trajeron dos nada más, tres. Trajo Graciela, lo trajo Mauro y no me acuerdo qué otro chico más. Y Cristian. Son los tres fotitos que trajeron nada más de todo el grupo, así que bueno, pudimos trabajar. Ahora van a ver uno con foto y otro que le hicieron un dibujito como para que no quede el portarretrato sin nada. Yo les voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes vean. Dale. Dale. Qué bien maneja las redes, Nelly. Increíble, increíble. Ah, puede ser influencer, ¿eh? Puede ser tiktokera. Influencer. Una pregunta. No, no, no, para nada. La estamos, para nada. La estamos enviando a Palestina. No, por responsable de guerra. A Tel Aviv. Allá. Ahí está. Hola, José. José Luis. Está Carlita. Carlita. Federico. Saluden, chicos. Saluden. Carlita. Hola, Carla. Hola, Julieta. Como le gusta la cámara a Julieta. Priscila. Hola, Pri. Rumico. Hola, Rumi. Leito. Leito, miramos para acá, Leo. No, Leo. No, ese da Leito. Mucho vergüenza. Vergüenza, no, no. Ah. Quiere. Bueno, ahora les voy a mostrar acá lo que hicimos con el verde para que vean ustedes. Ayudando, Juli. Qué bueno, lindo. Miren los portarretratos. Va a portarretratos. Trabajamos con cartón, todo con cartón. Y le hicimos. Arte moderno. Lástima que, bueno, para que se llevaron, tenían otra intervención, de otra forma los hicimos. Pero bueno, a este que no tiene foto, le hicimos un collage ahí, que lo pueden sacar y después en su casa le van a poner la foto los que lo hicieron. Bien, ¿sí? Bien. Así que esta es la fotito de Cristian que trajo. Esta es de Mauro. Ah, y bueno, Mauro. Ahora se van a llevar los chicos, los dos que faltara, traer la foto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno. Y una tarde quedó acá, aparte de que ustedes vieron el pleito, para que vean ustedes cómo la hicimos. Cada uno de ellos se pintó la fachada de la carpeta, miren, ¿ven? Pero está todo íntegro con cartón. Muy bien. Y qué cada lindo. Uno se hizo, esta es de Rubico, por ejemplo, que ayer fueron entregadas y ella no vino. Cada uno se hizo su inicial, todo con tapitas. Y después los distintos dibujitos que hicimos. ¿Sí? Eso es todo el taller de verano que se hizo, ¿no? Claro, que cerró con la exposición todo de arte. El taller de verano que ya terminó, por eso lo estábamos entregando. Claro. ¿Sí? Pero hoy trabajamos con tapitas, con cartón y témpera. Y después, bueno, ellos lo terminaban, le daban la terminación lo que ellos querían, como termine el dibujito, ¿no es cierto? Claro. Y este que parece que está un poco raro, lo hicimos sí, con hilo. Sí, sí. Lo pusimos a la mitad, le pusimos el hilo en el medio, ellos tironearon del hilo y quedó esto, miren. Ah, muy bueno. Arte moderno, arte moderno. ¿Cómo estuvo la muestra, sí, Nelly? Contanos de la muestra. No, hermosa, la verdad, estaba lleno acá. Sinceramente no pensé que se iba a llenar tanto. Pero bueno, estuvo lindo, participaron los papás. Asistieron la familia. Asistió mucha familia. Asistió mucha familia. Muy bien. Exactamente. Es importante que los padres entiendan la importancia de cuando ellos que asistan a los eventos, porque los chicos los esperan. Sí, participar. Participar en cada convocatoria que hacemos. Está muy bueno. Sí. Bueno, la idea es esa, ¿no es cierto? Que los papás estén y que puedan ver lo que hacen los chicos y a lo mejor después cuando vienen acá se sorprende y dice, ¿cómo? ¿Eso hicieron ellos? Pero sí. Trabajan los chicos y bueno, hay que incentivarlo en todo. Pero bueno, trabajan. Cuando uno les da un trabajito, hay que mirar sobre todo este grupo, pero bueno. Se pueden hacer muchas cosas lindas con ellos. Bueno, Nelly, felicitaciones. Gracias, Nelly. Gracias, no, Nelly. Muchas lindo. Gracias, chicos. Bella como siempre. La próxima nos Bella como siempre. Un besito para todo el grupo de allá de Junta. Gracias. Chao, Nelly. Chao, Nelly. Chao, Nelly. Gracias. Un besito. Chao. Coqueta. Era Nelly del grupo azul, ¿eh? Tremendo los trabajos. Hermoso. Excelente. Muy lindo. ¿Y ustedes estuvieron haciendo esos portarretratos que mostró Nelly? Sí. ¿Vos llevaste fotos? ¿Llevaron fotos justo ustedes? ¿Llevaste una foto, Grace? Sí. Cuando era chiquita del colegio. energía. Ah, qué linda. La perdí esa foto. Ya se la acabo de mandar a Damián, la foto de Grace. A ver si la podemos ver en pantalla. Ah, qué linda. Y Cristian también estuvieron haciendo esos portarretratos. Ahora, nosotros, ahora con Eli, ahora la semana que viene, tenemos la cocina y. Van a empezar a cocinar. Hacer quiero empanadas. Las empanadas. Empanadas. También algunas. Qué rico. Los cochitos, qué grasa. ¿Están con ganas de cocinar? Y. Sí, la roja la comemos ahora, Cris, ¿eh? Hacemos. De todo un poco. Milanunas, empanadas. Ahí está, sí. Cochitos, qué grasa, pan dulce. Ja, ja. Yes. Muy bien. Ay, che, Cris, te aviso que ahora hay una rosca afuera del estudio. Ahora en el corte, ¿sabes qué? Trajimos rosca de Pascua que vamos a vender. Estamos haciendo las pruebas. Ah, ¿esta para vender? Para la venta. Sí, no, esta es para comer ahora. Esta es para comer. Siempre. Vamos a hacer para vender, claro. Estamos haciendo las pruebas. Ahí, mira, ahí estamos metiendo la foto de Grace. Con el guardapolvo y la bolsita. ¡Qué linda! Sí. Es muy linda tu foto, Graciela. Con el guardapolvo, con las tablitas. Qué lindo guardapolvo, mira. Todo blanco, ¿eh? Zapatitos, todo medio. Amo esa foto, qué linda. Qué linda. ¿Cuántos años hace esa foto? Pues, Graciela es como Mirta Legrand. Claro. ¿Y ahora cuántos años tenés vos? 67. Claro. Y ahí tendría 7 años, sí. 6, 7 años, claro. ¿O no? Sí, puede ser. ¿Qué, ¿será escuela qué o jardín? Chiquita, qué no, debe ser escuela, primer grado. Escuela. O no, en realidad tiene una bolsita. Tiene una bolsita, ahí. Con la bolsita. ¿Será la comunión? Decía, ¿tomaste la comunión? No, pero no, que decía Solari. Sí. ¿Cómo es un vestido? ¿Cómo que es un vestido? Solari decía la bolsita. Y que capaz que iba a ir al jardín, entonces. Mira, no sé, puede ser. Sabemos, pero bueno, si nos está escuchando la hermana de Graciela, que nos, puede que contar, nos cuente. Nos puede contar. Claro. Claro. Tiene pinta de comunión, sí, ¿no? Sí. Después le preguntaba si está, nos está escuchando la hermana de Grace, claro, que siempre que nos cuente, escucha, que nos manda un mensaje. Claro. Cuente, por favor. ¿A dónde nos puede mandar mensaje la hermana de Grace sí, y todos sí, los oyentes? Sí. Si quieren mandar, si quieren hacer una llamadita, si quieren hacer una llamadita por teléfono de línea 4200-6511. Y si quieren mandar un mensajito de WhatsApp o un audio de voz, 11-64-00-70-47. Mirá qué facha. Mirá quién está capi. Ahí. Y esa foto, Chris. Las fotos del recuerdo son todas, con, ¿no? Con la, mirá, con la mamá, ahí. La hermana. Es el Cristian. Y el hermano. Cristian. ¿Cuántos años tenías? Qué grande, Camisani, ¿eh? Cuando yo empecé acá, yo tenía a Torre 26. Ahí tenía 26. Es la torta de Boca, mirá. De Boca. Sí, de Boca sí, la linda esa torta. ¿Te acordás más o menos qué años esto? Yo tenía... Hasta los 14 años. 14 ahí, 14. No creo. No, pero ¿te acuerdas qué año es esto? Ahí yo empecé, yo tenía 18 años. 18, ahí claro. Sí, ¿no te acuerdas qué año fue eso? Ay, no, Dami, es mucho. Yo nací en... 36. En 89. 89. Se nos complica la resta, se nos complica la resta esta hora, Damián. ¿En qué año? No, no sé. No. Yo tenía. Pasa una calculadora. ¿Naciste en qué? Yo tengo. 18 años hace esa foto. Acá me. ¿Y acá? Claro. Mira las pastas frolas. Sí, un montón. ¿Hace 18 años fue esto? Sí, un poquito de. ¿Torta helada? ¿18 tenía ahí? ¡Fua! Sí, deja. ¡Qué facha! Está bueno eso. Che, Cristian, ¿era torta helada esa, no? Sí, parecía. No. Pero, ay, qué malo. Es de mejor, Boca. La mejor. No, no, la mejor. Dami va a pedir la misma torta helada. sí. La mejor torta del mundo. Qué lindo, qué grande, mundo. Qué un montón de invitados habían querido porque la torta es gigante. Tengo a mi hermana. Ahí los platos, mira. Tu hermana, vos. Mauro, mirá, Mauro, mirá. Mira, está ahí. Son todas torta... fotos de hace mucho. Sí, jóvenes los padres. Qué jóvenes los padres. Linda, los hermanos, mirá. La torta a la 12. El hermano. Ahí está hermano. Mauro, mirá. El hermano está viviendo en España. ¿Ese es Mauro? Mauro, Maurita, mirá qué facha. La hermana. La madre, la hermana. El padre y los dos hermanos. Los dos hermanos. A la hermana la que está viendo en España. Sí, la hermana. El hermano vive acá. Qué grande, Mauro, mirá qué facha. Sí. Fotos, Sí, una foto. Muy lindo, muy lindo recuerdo que se llevan a sus casas. Sí, así que estuvo hermosa la exposición. Qué lindo que hayan participado las familias. Tengo fotos. Ahora vamos a mandar una foto nuestra. Tenemos que traer. Yo también tendría que traer una. Sí, Pablo, ¿tenés vos? Bueno, había, se sacaban fotos de la época. Tendría que traer una del jardín. Y cuando era un poquito más grande, joven. No, todavía sigo siendo joven, pero bueno. Damián, Damián, es un amor. Ahí empiezan los piropos de Cristian. Yo la quiero mucho y. Ay, gracias, Cristian. Él es mi hermano y la quiero mucho y. Él es hincha de Boca y. Hasta la muerte. Hasta la muerte y. Y nada, estoy feliz con él. Él es mi mejor amigo. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos con un poquito de música? Sí, y a la hacemos. Vale, seguimos viendo. Nos vamos con la foto de Grace ahí, mirá. Qué grande. Bien. Bien. ¿Hay un tema para Grace? Sí, bueno, vamos un tema para Grace. Vamos. WhatsApp 11 6400 7047.

WhatsApp 11 4939 2821, www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9, de Quilmes al mundo. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Hola, hemos vuelto acá en Mate Amargo. Excelente. Mate Amargo. Esa. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes. A nuestros auspiciantes. Sí. Carlitos Verdulería. Carlitos Verdulería, que nos manda siempre verduras de buena calidad, premium. Siempre. Nos atiende bien y tal. Lo mejor de lo mejor. Así que bueno, nada. Siempre está predispuesto para nosotros. Bien. Acá en la red. Te lo lleva y a tu casa y todo. Te lo lleva a casa, sí, sí, a domicilio. Sí, así que bueno. Buenísimo. Y la mejor calidad siempre. Así sí, que... sí, sí. No falla. Buenísimo. Bueno, después, QL Carpas. Que nos da las. Bueno, carpas buenas y todas esas cosas. Gazebos. ¿Qué más? Las alquilan para eventos. Claro, para eventos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, tampoco, otra persona que nos falla. Genial, nos falla. Excelente. Que muchas gracias. Gracias. Y bueno, estamos acá y hay otra persona más en esta hermosa mesa. Ronda, en esta mesa. ¿Cómo sí. están? Hola, bienvenida. Hola, Alejandra. Hola. Hola. Con... Ah, porque Graciela dice muy rica la torta, porque estuvimos comiendo rosca, una rosca que trajeron. Estaba rica. Sí. Bueno, pues vamos a dar nuestro veredicto de la rosca, muy rica. Estamos con esta sección tan hermosa, un mate al corazón. Gracias, Ale, por venir. Y bueno, hacemos una ronda de mate y abrimos el corazón para recibirla, Alejandra. Claro. Abrimos el corazón y hoy más que nunca, porque como todos saben, el pasado domingo, 8 de marzo, fue conmemoramos el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y todos dicen en el mes de la mujer, a la mujer hay que honrarla toda la vida, todos los días, cada día del año. Mujeres que han hecho camino, mujeres que fueron raíz, mujeres que sostienen hogares día a día. Entonces, para ellas hoy vamos a hacer este reconocimiento. Me encanta. Y me encantaría preguntarle a los chicos, a ver, el que quiera participar, ¿quién, cuál es la mujer que los representa? O esa puede ser una abuela, mamá, una hermana, una amiga, una maestra, que ocupa un lugar importante en la vida de ustedes. ¿Quién me quiere contar? Mujeres importantes en la vida. O sea, que son muy destacadas, o sea. Sí, para tu vida. Claro, tu vida, para tu vida. Para, no entiendo, o sea. Una mujer importante en tu vida. Claro. Mi madre. Eso. Claro. Mi madre, mi abuela, mi tía. Uh-huh. Las mujeres de la familia. La familia, claro. Las mujeres de la familia. La mujer de la familia. Por ahí una amiga. Claro. Una de las maestras. Mis maestras, claro, que fueron. Uh-huh. Más allá del jardín. Primaria, secundaria, y bueno, maestra que tengo en el centro de día, y si cuenta también mujeres históricas en Argentina. Sí, sí, sí, para, claro, vos son importantes. Sí, sí, claro, sí, bueno, sí. Evita. Uh-huh. Que siempre apoyó a las mujeres. ¿Qué más? Bueno, la, bueno, las que son las de que apoyan a las mujeres por violencia de género, hay, no me acuerdo cómo se llama, Madre del Dolor, puede ser. También, sí, sí. Sí, en general, que luchan. Claro, todas esas mujeres que luchan, las luchas invisibles también, claro, las que ganamos todos los días. ¿Cuántas mamás que están solas y han llevado adelante el hogar, claro, crían a sus hijos, salen a trabajar todos los días para sostener el hogar? Sí. Y ese esfuerzo a lo mejor no se reivindica o no se ve porque parece una obligación. Claro. Entonces nosotros lo que hoy queremos es justamente eso, darles este espacio, este lugar. Y ya que te animaste a hablar, vamos a, sin pensarlo mucho, sí, es ponerle una palabra. ¿Qué palabra dirías vos cuando hablas o sentís a mamá, a la abuela, esas mujeres que te representan? Una palabra, porque la palabra de ustedes viene del corazón. Sí. Entonces, esas palabras del corazón, como hablamos el programa anterior, si vos pensás en mamá, ¿qué es? ¿Qué es mamá? Mamá es... y yo diría dos palabras. A ver. Amor y cariño. Lo máximo. Eso es lo que nos representa a todas las mujeres. Sí. Que día a día vamos por la vida con esa bandera, la bandera del amor. Claro. Sí, sí. Y ganamos nuestras batallas, aún rotas. Claro. Ganamos esas batallas con amor. Sí. Sí, sí. Las mamás y todas las mujeres en general. Sí. Las mujeres no tuvieron el mismo lugar desde siempre. No. Muchas mujeres nos abrieron camino para que nosotras llegáramos hoy a ver la vida y defendernos de otra manera, hacernos escuchar, la palabra para la mujer muchas veces estaba vedada. Si nos remitimos a la historia, ni siquiera podíamos votar. Nadie nos escuchaba. No podíamos hablar, teníamos que callarnos, ser sumisas, acomodarnos, estar al servicio de los otros, siempre poniendo al otro adelante antes de nosotras mismas. Claro. Hoy ganamos esa batalla y luchamos desde el amor para tener nuestro propio espacio. Hoy la mujer se mueve de otra manera, hoy la mujer sale a trabajar, tiene una actividad social y eso es una batalla ganada. Pero para llegar hasta ahí, muchas de nuestras pares tuvieron que bajar la cabeza y callarse. Entonces, fueron nuestra voz silenciosa, nuestro camino invisible. Y hoy a ellas las queremos honrar desde este lugar. Entonces, yo les escribí algo que quiero compartir, que habla un poco de ser mujer. ¿O qué es ser mujer? Lo vamos a leer. Ser mujer no es un rol, es una memoria. En mi sangre viven las que vinieron antes, las que sostuvieron la vida en silencio, las que caminaron con miedo, pero caminaron igual. Las que fueron raíz cuando el mundo quiso arrancarlas de la tierra. Ser mujer es aprender a renacer de nuestras propias cenizas como ave fénix. Es saber que dentro nuestro conviven la ternura y el fuego, la caricia y el rugido. Ser mujer es caminar con cicatrices y aún así seguir abriendo caminos. Es llorar y después levantarse con la dignidad intacta. Es amar con el alma abierta, aunque el mundo muchas veces no sepa qué hacer con tanto amor. Nos enseñaron a pedir permiso, a ser discretas, a no incomodar, a aceptar que debíamos ser el sexo débil, a caminar un paso atrás, a callar nuestras voces, a dudar de nuestra intuición, a poner siempre al otro primero, a cargar culpas que no nos pertenecían, incluso a competir entre nosotras para que nunca recordáramos lo poderosas que somos juntas, a creer que nuestro valor dependía de ser elegidas, a pensar que nuestro cuerpo era un objeto y no un territorio sagrado. Y nunca nadie le pidió al mar que dejara de hacer olas, pero a nosotras sí. La verdad creo que es otra. Cuando una mujer despierta, no pide permiso. Recuerda quién es. Recuerda que su intuición es brújula, que su cuerpo es territorio sagrado, que su voz no nació para el silencio. Ser mujer es esto: caerse, romperse y aún así volver a levantarse con el alma más sabia. Hoy ya no caminamos solas. Caminamos con todas las mujeres que viven en cada una de nosotras. Y con cada paso reclamamos lo que siempre fue nuestro, la libertad de ser sin miedo, sin culpa, sin permiso. Porque cuando una mujer se reconoce, no vuelve a achicarse nunca más. Y esto tengámoslo presente, nosotras como mujeres y todas nuestras pares, de poder seguir esta lucha adelante, defender nuestros valores, priorizarnos, tener en cuenta nuestro merecimiento y llevarlo como bandera siempre desde el amor. Nuestra lucha tiene que venir desde ese lugar, no ponernos en competencia con el hombre, porque también los necesitamos a ellos. Y dentro de cada una de nosotras convive nuestro masculino y nuestro femenino. Y ambos tienen que lograr ese equilibrio, no en competencia. Nos ha tocado a las mujeres que tenemos que pelear la vida solas, exaltar ese masculino, salir adelante, salir a hacer caminos, salir a proveernos, que sin el apoyo de la otra parte. Entonces aumentamos esa masculinidad que tenemos dentro nuestro, cada una de nosotras, y vamos dejando de lado nuestro femenino, esa mujer que merece recibir. Nos convertimos en dadoras continuas y nos cuesta cada vez más la vulnerabilidad y esa receptividad, recibir del otro. Lo tenemos como merecimiento. Y el amor como bandera. Así que bueno, me encantó lo que dijiste. Amor, ¿cómo era? Amor de mamá. Y cariño. Y cariño. Hermosas palabras. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo. Bueno, contanos. El tema de las mujeres. Tengo problemas con las mujeres. Mamá es... Yo tengo mamá. Es una mujer muy feliz días para todas las mujeres. Feliz día para todas las mujeres y a su mamá. A su mamá. Hermoso, y, claro que sí. Después tengo... Estoy triste porque a mí la madrina ya murió, ya no está. Pero ahora está con Dios. Claro, una mujer muy importante para él. Fue su madrina. Su madrina, sí. Su madrina, pero siempre está, porque todas las personas que pasaron por nuestra vida han dejado huellas. Dejaron eso, que dejó ese amor en vos y el recuerdo que vos tenés por tu madrina. El amor que te dio. Sí, yo tengo amor, la salud, que no se juega. Que no se juega. ¿Vos, Gra, querés decir algo? Que queremos mucho. Queremos mucho a la mamá, que quererla, cuidarla. Quererla. Bueno, sí. Muy bien. Gracias. ¿Y ustedes, chicas? Mujeres hermosas, jóvenes, que son las que nos van a continuar. Y que están haciendo una obra maravillosa. Así que qué lindo la misión que tienen. Porque más allá de una profesión, es misionar. Todos los días sembrar con amor cada palabra, cada acto, cada acción, cada enseñanza o acompañamiento. Eso es maravilloso y hay que ponderarlo también. Es merecimiento de ustedes. Así que como mujeres las honro. Y honro también a todas las mujeres que me precedieron, mi madre, mis abuelas, mis bisabuelas, casi todas creo que tenemos un pasado de ancestros que vinieron o de guerras de otros países que padecieron el desarraigo y que les ha costado también plantar su bandera solas, sin afectos, dejando sus afectos en otras tierras, sus raíces, y plantaron raíces acá. Y creo que todas venimos un poco, porque quien más, quien menos, sí, tiene abuelos que españoles, italianos, que son las dos raíces más fuertes en nuestro país, ¿no? Pero... cuánta enseñanza. Sí. Esa fortaleza que no se... También mandatos, ¿eh? Ojo. Sí, también. También mandatos que nosotras creo que somos las encargadas, y más ustedes. De romperlos. Bueno, nosotros todavía seguimos arrastrando algunos, pero ustedes son más jóvenes y tienen este poder de romper esas cadenas. Y vivirlo distinto. Y vivirlo diferente. Sí, totalmente. Sí. A Flor es una buena persona. Yo la quiero mucho, a ella, la banco, y vos sos una mujer, y especialmente para mí, Flo es una mujer, es una mala persona, y la quiero mucho, y te quiero mucho. Te quiero, Cris. Yo también soy ya.

Carlitos Verdulería. Verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. Siendo Mata Amargo. Como decía Sonia, estuvo Alejandra en esta ronda de mates, se sumó siempre con un tema que nos lleva, pero muy a adentro, pensar bastante. Y a charlar, nos quedamos charlando. Sí, charlamos en el corte de las mujeres y es verdad, es un tema muy lindo. Uno siempre en nuestras vidas tiene un referente, hay una imagen de una mujer que hace una tarea, trabaja, estudia, hace un montón de cosas que muchas cosas, mirándolo desde el lado del hombre dice, no me aguanto ni la mitad que se aguanta. Bueno, en el centro de día somos mayoría mujeres que trabajamos, que estudiamos, que tenemos hijos, que nos ocupamos de la casa, así que también reconocer todo eso. Totalmente. Y también estamos al cuidado y a aprender y enseñar, porque también aprendemos a los chicos que están con nosotros. Es lo que hablamos la otra vez, de que uno ve las mujeres cómo ponen el cuerpo en las instituciones para personas con discapacidad, en todo sentido, viste, en el trabajo, en tratar de entender a los chicos que están asistiendo a la institución. Y a mí, cuando vamos a las marchas, uno vuelve enojado, es un poco enojado, pero más allá triste, de decir, ¿por qué intentan golpearnos a nosotros? Bueno, los hombres, bueno, vaya y pase, pero a las mujeres golpear a las mujeres, no entender que la tarea que están haciendo y que son madres, que son mujeres, y vemos a policías hombres intentando pegarle a las mujeres, reitero, y hoy se me vuelve muy triste diciendo, ¿cómo? Hay algo que no se entendió todavía en la sociedad y que hay gente, mucha gente que lo avala, y eso es muy triste también. Así lamentablemente que, qué sé yo. Che, quiero mandar un saludito a Carlitos Verdulería, ¿sí? A mi amigo Carlitos. Él nos abastece las dos instituciones, junto a Centro de Día y Centro de Día del Sur, con la mejor verdura. Hizo un cambio de tema tremendo. No, pero hizo aparte, estamos riéndonos. ¿Qué? Vos, mientras estabas comiendo afuera, ¿qué? Nosotros ya hablamos de Carlitos, de Cuca. Damián también nos contó. Yo le estaba diciendo, la seña mía era hablar de los oficiantes. Era una seña, ya estaba ahí. No puedo saludar a mi amigo Carlitos. No, saludémoslo nuevamente. Che, ¿y pasó el teléfono donde pueden hacer el pedido? Ah, no, hasta el teléfono. Bueno, nos faltó algo. Vos que estás escuchando y querés pedir verdura, fruta, la mejor, la premium, hacelo al 11 40 48 32 02, le pasás la dirección y él te lo lleva, la mejor, al mejor precio, la mejor calidad, así que bueno, Carlito Verdulería al 11 40 48 32 02. Ahí está, un saludo a Carlito, espectacular. Sí. Bueno, teníamos algún mensajito o no. Si no, avanzamos con deportes. Nos están engañando. Sí, nos dicen cosas y después no son así. Nos quieren hacer que nosotras estamos confundidas. Claro, pero no, es un plan maléfico. Hola, buen día a Radio Vox. Muchos saludos para todos, para Juntos, para Amate Amargo. Y bueno, gracias por todo. Muy linda la radio. Centro de Día del Sur. Qué grande, hola. Norma. Qué grande, Norma. Soy Javi. Con eso, mucho saludo. La Radio Fox. Hola, yo soy Matías. Gracias, Salinas. Javi. Un saludito para los chicos que están allá. Un saludo especial para Capi y para Graciela, que la estén pasando bien. Y para el programa de Mata Amargo. Espero que lo disfruten. Gracias, Matías. ¿Ya estamos? Queremos más. Sí, sí. ¿Qué tema? Hola, Mate Amargo, ¿cómo andan? Bien, chavito. Acá cocinando con los chicos y ayudando como la familia. Sí, segunda familia que tengo. Y lo quiero a todos por igual. Qué grande, Fer. Enorme, Fer. Bueno, sí, dale. ¿Hay otro? ¡Hola, chicos! ¿Cómo anda? Acá lo vi. Lo vi otra vez a todo de día. Lo vi hasta que hablaba de la canción y de los chicos. Acá lo vi otra vez a todo de día. A ti querido, se te de tanto tiempo, te aluye. A ti que nada, chico, te aluye, te aluye, y te aluye. Y te aluye. Muy bien, Lauti. Gracias, Lauti. Que está ahí en Centro del Sur, volvió de las vacaciones. Las así vacaciones. Que... Bueno, dale, más. Vamos. Hola, chicos, los estoy escuchando. Habla Mónica de Quilmes, a los dos centros. Y bueno, disfrutando del programa. Les mando un saludo a todos, a los profesionales que están con ustedes, a los maestros y a todos ustedes, que son unos genios. Un saludito. ¡Qué grande, Mónica! ¡Gracias! Oyente, siempre nos escucha, Mónica. ¿Cuántos saludos, no, Grace? Sí, un montón. La pasamos muy bien. ¿Hay más? ¿Hay más? No, ya no. Ya te doy todos los saludos. Sí. ¿Ahora qué parte vamos? Con Dami. Vamos con deporte, pero quería rescatar algo ahí. Fer decía en su audio, con mi segunda familia, ¿no? Y un poco lo que hablábamos del centro de día, más allá de todas las cosas que aprendemos, de todas las actividades que hacemos, que son tan buenas para nosotros como también para aportar a la comunidad. Sí. Me parece que lo humano hay que resaltarlo, ¿no? Los vínculos que se generan. Lo grato que es compartir, ¿no? Con cada uno. Quería rescatar eso. Es importante la interacción que hacen ellos entre ellos mismos, porque si no estarían en sus casas sin interactuar con otra persona. Eso nos pasó de visualizar eso después de la pandemia. Cuando volvimos a la pandemia vimos un retroceso muy notable de muchos chicos, de socializarse, de hablar, de hacer cosas, y de que costó remontar todo el nivel de los chicos. Sí, creo que a todos en general, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, porque la pandemia pasó, que pasó hace mucho ya, pero como que nos olvidamos y está bueno también hablarlo, pero eso, como rescatar el centro de día más allá de todo lo que se aprende, que aprendemos todos. Exactamente. Yo aprendo mucho también el estar día a día con ustedes, con compartir, y bueno, eso, lo humano. Sí, total. Y esto de que por ahí hay chicos, a veces tenemos familias que dicen, ay, pero él no puede hacer esto, ella no puede hacer esto. Y ya el simple hecho de ir al centro de día, estar con sus compañeros, les cambia el día, les arma una rutina. También es eso el centro de día, no es solo hacer algo para llevar a casa o para vender. También es ir y estar y hablar o no hablar o simplemente crear una rutina. Eso también es. Totalmente, sí, totalmente. Perfecto. Bueno, vamos, Ami, ¿qué trajiste? Sección de deportes. Deportes. No hay música deportiva. No hay música deportiva. Por favor. No. Mira, cuando estábamos diciendo los auspiciantes. Ahí le estaba diciendo, no sabía de los auspiciantes, le estaba diciendo. Fraganti. No se me entiende porque tengo el budín. Se agarraron con las manos en la masa. Claro. Qué no, maldito, sí. Está buscando ese. Si Pablo nos da contenido todas las semanas. Ya ese vea mi peluquina. ¿Viste? Me pongo acá que nadie me ve, dijo Pablo. Pensé que me tapaba por perspectiva, digo, me tapa la bandera. El vidrio me tapa. ¿Qué crees? ¿Quién no se escondió atrás de un vidrio? El pedazo. El pedazo en la mano. ¿Jugabas a la escondida, chicos? Siempre me encontraba. Siempre me encontraba. Terminaba contando siempre. Muy bien. ¿Qué crees? Qué bien. Con tan poco se divierte, ¿de qué crees? Qué maldito. No faltes nunca, Pablo. No, son tremendos. Bueno, vamos con música deportiva. Vamos, no. Vamos con música deportiva. Esa. Posición adelantada. Offside. Bueno, Libertadores y Sudamericana. Ahí está, vamos. Se están definiendo los repechajes para terminar de conformar los grupos de Libertadores. Dami, consulta. ¿Habló con su fuente bien? ¿Puso todo en claro? Sí. ¿Sí? Está todo chequeado. Está chequeado. Diría. Chequeado por la AFA, muy bien. Diría. Chiquita piada de lo que hay. Diría Sofovich. ¿Está chequeado? El resultado más destacado: Barcelona de Ecuador eliminó a Botafogo de Brasil. Esto sería Libertadores. En la Sudamericana recién se jugaron los primeros partidos de repechaje. Hay que esperar los resultados de la revancha para como en la de Libertadores. Opa, poder conformar los grupos. El más destacado de esta fecha en el clásico colombiano, Millonarios le ganó 3-1 al Atlético Nacional allá en el clásico colombiano. Bueno, voy a decir, la fecha pasada, la reciente que se jugó en el campeonato argentino. Bueno, a ver. Se traba la tablet. Huracán River con aforo reducido. Último momento. ¿Por qué? ¿Eh? Por un derrumbe. Ah, para un derrumbe en la cancha de Huracán. Sí. Lo que está en el Parque la fecha. Yo acá busco. El anterior dice fecha 8. Le doy al siguiente y me pasa fecha 10. Pero no dice la 9. El Alparo, no se jugó. Y no se juega. La queda 9. Pendiente esa fecha. Claro, pero yo iba a decir, ¿por qué no jugaron la fecha 9 que ahora que se juega el de ahora? Sí, porque no somos complicados. ¿Puedes llamar a Chiquitapia, por favor, que queremos? Bueno, también tiene teléfono, en serio. Vamos a decir los que jugaron el... Me he ocupado, dice. La fecha 10. Por eso. Vamos. La 9 se suspendió por paro. Claro, que claro. Lo dijimos el otro día. Sí. Claro. Vamos a decir los que jugaron hasta ahora en la fecha 10. Que jugaron ayer. Dígalo. Tigre Vélez, 1-1 salieron. Independiente Unión 4-4, cancha Independiente. Partidazo. Sí. ¿Fuiste a la cancha? No, lo vi por TV. ¿Vas a la cancha, Pablo? No estoy yendo últimamente. ¿Por? ¿Eh? ¿Por? De derecho de admisión. ¿Qué es eso? No lo dejan entrar. A los Barra Brava no lo dejan entrar. Por disturbios. ¿Pero vos vas por la parte de la Barra Brava o vas por la otra parte? No, no ves la cara, no. Barra Brava. Oh. Sí, vos sos socio. Sí, pero estamos yendo. Oh. Newell's y Platense empataron 1-1. ¿Sabes? Te cuento una vez, volviendo. ¿Sabes que una vez pararon un colectivo, viste, a la noche? Tardó cuando paraba la policía de los colectivos, hacía bajar a la gente. Bueno, viste, todo contra los pibes. Maldiciendo contra la policía porque te hacía perder el tiempo a las 10 de la noche. Contra las manos, contra el colectivo. Bueno, yo también me pongo así y empieza a catear. Me llega mi turno de catear y dice, flaco, ¿dónde está ahí? No me caché por la cara, viste. Déjalo pasar. Sí, adelante. Después, bueno, el último partido de ayer. Sarmiento de Junín contra Racing 0-0 y echaron a uno de Racing. ¿Cómo salió el Racing? 0-0. 0-0. Mirá. Guarda, están haciendo agua. Hoy miércoles juegan a las 5:30 Banfield Gimnasia de La Plata. 5:30 Argentino Junior Rosario Central. A las 7:45 Boca contra San Lorenzo. Ahí está. Ajá. Justo lo que decía. Graciela, ¿vos sos de San Lorenzo? Quiere que gane San Lorenzo. Quiere que gane San Lorenzo, claro. Ajá. Como el papá. A las 10 de la noche, Atlético Tucumán Aldo Civi. Y a las 10 de la noche, Independiente Rivadavia Barracas. ¿Cuántos partidos hay? Tremendo. Sí. ¿Montón? El jueves a las 5 de la tarde, Defensa y Justicia contra Central Córdoba de Santiago del Estero. A las 5 de la tarde, Riestra contra Gimnasia de Mendoza. A las 7:15 de la tarde, Talleres contra Instituto. A las 7:15, Estudiantes de Remedio Escalada contra Belgrano. A las 9:30, Huracán River. Y el viernes, para terminar, a las 8 de la noche, Estudiantes de La Plata contra Lanús. Bien, todas las info. Bueno, vamos a decir la tabla que está dividida en dos, que es la zona A y la zona B. En primer lugar, vamos a ir desde el 1 al 10. En primer lugar está Vélez. Segundo, Unión. Tercero, Estudiantes. Cuarto, Independiente. Esa. Quinto, Platense. Sexto, Boca. Séptimo, Defensa. Octavo, San Lorenzo. Y noveno, Talleres. Y décimo, Lanús. En la zona B, como debe ser, Independiente de Rivadavia, Tigre. Independiente de Rivadavia primero, Tigre segundo, tercero Belgrano, cuarto Central, o sea, Rosario Central, quinto Racing, sexto Huracán, River séptimo, en la zona B. Y en el octavo puesto, Gimnasia de La Plata, noveno puesto Banfield y décimo Sarmiento de Junín. Vamos a la parte. No sé por qué. La zona B. Como corresponde, dijo. Claro, por eso, como corresponde. Se pica, ¿eh? Ajá. Bueno, después están los promedios de los que descienden. El que está en descenso, en rojo, es Estudiante Remedio Escalada. Los que le siguen arriba de Estudiantes de Remedio Escalada está Aldo Civi. No sé cuántos son los que descienden, pero es Aldo Civi, Sarmiento de Junín, Gimnasia de Mendoza y Newell's. Y un poquito Banfield. Guarda con eso. Guarda. ¿Quilme sube o no? ¿Sube la A? Ahora vamos a ir con eso. Tabla anual, o sea, la general. Vélez primero. Independiente Rivadavia segundo. Tigre tercero. Cuarto Unión. Quinto Estudiante de La Plata. Sexto Belgrano. Séptimo Independiente. Rosario Central octavo. Noveno Platense y 10 Boca. Ahora, acá dice que lo que está en verde sería campeón de la liga, clasificado de Libertadores para 2027 y Supercopa Internacional 2026. Y en amarillo, Conmebol Libertadores, en celeste, Conmebol Sudamericana, y en rojo, descenso. En rojo, descenso, estaría Newell's. ¿Y pero Boca no está para ninguna copa? Sí, está en la copa esta, la de 2026. Pero no, hasta ahora no está clasificado ni para la ley sudamericana ni para la Libertadores del año que viene. Por eso no está en ninguna copa. O sea, el verde que dije que es el que es campeón de liga, clasificado a Libertadores 2027 y Supercopa Internacional 2026, es Vélez. Y en amarillo, Independiente y Rivadavia y Tigre, Conmebol Libertadores, son los dos clasificados. para la siguiente. Y después, Unión, Estudiantes de La Plata, Belgrano, Independiente, Central y Platense están clasificados para la Sudamericana. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos, tenemos... Vamos redondeando la... Contalo del arquero, no sé qué pasó con arquero ayer, algo de eso. Sí. Internacional. Hay igual. No sé si es un mito o no, pero dicen... el otro día que se jugó la Champions, sí, esta semana, estaba jugando, me parece que era... ¿cómo se llamaba? Atlético Madrid Tottenham, puede ser. Atlético Madrid Tottenham, sí. El arquero del Tottenham, no vicario. Acércate al micrófono. Reemplazante. Sí. Le metieron 3 goles. Le metieron 3 goles. No sé si se dejó hacer o qué. ¿Por apuestas? ¿Por apuestas? ¿Ah? ¿Por las apuestas? No. ¿Y qué pasa? Dicen que el CUT. No se escucha, perdón. Se comió 3 goles. Sí. No era el arquero, titular vicario. Era, no sé, poner el suplente. Se comió 3 goles. ¿Y qué pasó? Parece ser, no sé si es verdad, parece ser que el Cuti Romero habló con el técnico y le habría dicho que lo saque el arquero. No, mirá. Sí. Y entonces el arquero lo sacaron y pusieron a otro. Eso sería el chusmerío, el mito que pasó. Mirá, complicado, ¿eh? Mirá. O sea, lo que están diciendo es que el Cuti le habló al técnico el medio del partido como diciendo, sacame a este arquero porque nos acabamos de comer 3 goles. ¿Y lo cambió? Claro, que se comieron los 3 goles. El arquero. Muy bien. Ese es el temita que pasó en la Champions. Che, y deme. Parecido a ese. Parecido. Este se comió 3 porciones. Cristian, quería decir algo, Chris, Cristian, me parece, hace decime, rato. Capi. No estoy de acuerdo, sobre Boca. Bueno. A ver, dime una. ¿Qué opinión tienen de la foto de Messi con Trump, Dami? Ay. Ustedes que son jóvenes. Muchas. A ver, lo de sacarse la foto con el presidente por campeón, bueno, está bien y no tan bien. Ahora, después de escucharlo con lo que dice Trump, que está bombardeando y todo, y Messi está al lado de él ahí, no estoy de acuerdo. Lo mismo le pasó a Maradona, y Maradona estuvo bien. Porque él, después, cuando ya era más grande, y se metió en el tema de la política, en decir que no se meta con los jubilados, que no se meta con la Argentina, esto que el otro contra los presidentes estadounidenses. Eso, y Maradona sabía bien, y tenía experiencia y todo, hizo todo bien Maradona. Pero Messi, estar escuchando a Trump diciendo, vamos a seguir bombardeando, yo creo que ahí Messi se tenía que haber ido. O sea, lo que tenía que haber hecho Messi era la fotito con el trofeo, la camiseta y tal, y todo eso, felicitar, y me voy. Chao. No sigo escuchando a Trump con las barbaridades que dice y lo que está haciendo. Ahí está. Porque si fuese Maradona ni a palo hubiese estado al lado del presidente. Porque Maradona no defiende a los yanquis conquistadores y que mata gente inocente. Ahí está. Quería escuchar la opinión de nuestro periodista deportivo. Capi, ¿usted qué opina? No estoy de acuerdo sobre Boca, pero... Estoy enojado con Boca, ¿eh? No. Sí. Yo no estoy enojado. Pero sí... Como dice Damián, ¿a qué hora juega Boca? Ya te digo, Capi. Ay, importante cuando juega Boca. Lo agarraste con la tableta y ya lo había apagado. ¿Qué hora? 19:45. 7 de la tarde, casi 8 de la noche. En Boca. En la Bombonera juega hoy. En la Bombonera. Sí, a las 7:45 de la tarde. Y lo van a. En la Bombonera contra San Lorenzo. ¿Dónde juega San Lorenzo? Dice Graciela. ¿Dónde es que juega? Cancha de Boca. En la cancha de Boca juega. ¿Pronóstico? ¿Qué pronóstico da Grace? ¿Cómo sale el partido? A las 7:45. 7:45, Grace. 7:45. ¿Qué hora es? Casi a las 8 menos cuarto. 8 menos cuarto, casi a las 8. ¿Ya estás durmiendo a esa hora, Gra? ¿O lo vas a ver? Voy a dormir. Claro, justo te vas a dormir. Bueno, mañana te contamos cómo te fue. Cómo fue. Mañana te contamos cuántos goles hizo Huracán, claro. No te preocupes. Una pregunta. Sí. Sí. ¿Jugará Cavani o Paredes? Paredes seguro, Cavani no sé. Sí. Cavani. Bueno, voy a ir cerrando, pero no me falta mucho. Dale. Los goleadores del campeonato son... David Romero de Tigre con 6. Ábalos, el de Independiente, con 6. Tarragona de Instituto con 5. Junior Marabel de Sarmiento con 5. Fabricio Sartori con 4 de Independiente Rivadavia. Y en Tigre, Ignacio Russo con 4. Asistencias. Unión, Rafael Profini con 4. Lucas Pacerini en Belgrano, 3. Rodrigo Castillo de Lanús, 3. Leandro Paredes, 3 de Boca. Santiago López de Banfield, 3. Y Gabriel Ábalos de Independiente, 3. Ahí está, llegamos a mí. Lo dejamos para la próxima. Claro, dejamos para la próxima la Champions. Dejamos el anzuelo, sí, no sea problema. Yo tengo la Boca, pero tengo. Yo tengo todo en mi casa. Tengo de Alex Messi, tengo de el número 10, Cavani, tengo de Paredes, yo tengo todo en mi casa. Después te, bueno, bien. Bueno, esto fue mi sección de deportes. Ahí está, muy bien. ¿Qué era? Excelente. Bastante completito. Bueno, hubo vamos. De todo. Vamos redondeando el programa. Nos vamos a comer, a almorzar. Bueno, claro. ¿Vamos a un tema primero o no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a un tema. Y después nos despedimos. Nos despedimos, vamos. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Seguimos haciendo un poquito de radio acá con los chicos de Juntos Centro de Día, con los chicos del Centro de Día del Sur. Este tema, Florencia, ¿a quién se lo quería dedicar? Por favor. No, a todas las mujeres, porque es un tema que es una mujer que sufrió mucho y que se levantó. Entonces es para todas las mujeres que pasaron por esos momentos y que sepan que se puede salir después de que la pasen mal. Muy bien, Flor, muy bien. Las chicas del programa tienen su historia, uno las conoce porque las conoce, así que bueno, las felicito. Bueno, llegamos al final. Sí. Después estuvimos hablando también de Messi, de Trump. Sí. Tema complicado. Se armó de tema complicado. No, sí. Salta el Diego, saltan todo ahí. Así que bueno. Sí. Che, perdió 50 millones de seguidores en Instagram. Yo soy Messi. Uno. Yo soy uno. ¿Se habrá dado cuenta? Messi? Uy, me dejó de seguir Pablo. Pablo, allá. El que come atrás del medio. Se habrá dado cuenta. Pero bueno. Bueno, vamos a mandar saluditos. Vamos a despedirnos. También. Que empiece Graciela. Bueno, Lex, saluditos. Estoy todo muy bien. Muchas gracias por venir. Muy bien, Greg, qué educado. Por venir. Capi. Saludo a mi hermana, mi sobrino, todo mi cuñado. Muy bien, a la familia, ahí está. Acercate. Capi, diga saluditos. Saludo a vos, a Pablo. Gracias. A Luciana. Gracias. A mi profe, está acá, al lado mío, como siempre. Gracias. A Flor, yo lo banco igual. Igual, haga lo que haga, me banca. Damián, que es mi compañero. Gracias. Y a vos te banco. Que no sé cómo te llamas. A vos te banco y... Saludo a mamá, a mi hermana. A mi compañera, a todos, los quiero mucho y a todos, los quiero a mi hermano, a mi hermana, a todo mi equipo de Garre. Ahí está, muy bien. Como siempre y, muy bien, muy bien. Y a todos. Gracias, Cris. Los quiero mucho y nada. A todos los quiero. Listo. Dame usted, saluditos, saluditos a mí. Sí, a mi mamá. A mi mamá, a mi hermano, a mi tía. A mi tío, a mi abuela y a mi abuelo. Y bueno, saludos a los chicos allá en Juntos. Y saludos a todos los del Centro de Día del Sur. Muy bien. A Nelly también. A Nelly también. A Luciana. Está bien. No, a Melissa. No, menciona a todos, un montón. Nueva, y Melissa Nueva. A todos. Feliz mucho a todos. A todos. Y a vos, el equipo, a ahí está. Bueno. Y si se van a esconder, que nunca sea atrás de un video. Claro, claro, por favor. Acá nadie me ve. La enseñanza de hoy. Siempre me tocaba contar. Esa es la reflexión. Bueno, nos vemos. Nos encontramos el miércoles que viene. Sí, gracias por estar del otro lado. Bueno, como siempre, nos vemos el miércoles que viene. Ahí está. Bueno, nos vamos con un tema de Madonna llamado La Isla Bonita. Esa. Esto fue Manda Mago. ¿Cómo fue ese lugar? Last night I dreamt of something. Tanto odio y tanta violencia la vamos a vencer solo con amor.